desarrollado adecuadamente. Esos planetas fueron resguardados en burbujas esferas que creamos para protegerlos, creamos la atmósfera necesaria dentro de ellas para proliferar la vida. La luz, el calor, el agua, el oxígeno, el carbono y más, habían sido colocados para mantener a las células planetas vivas. Poco a poco fuimos implantando formas hombre creadas con energía densa extraída de esas mismas realidades, todo ejecutado y realizado con mucho cuidado y con toda la sabiduría. Esas formas creadas fueron descendiendo del estado gaseoso al líquido, y por último al sólido, y las creamos así, para que se fueran adaptando paulatinamente a la realidad densa y así poder recomenzar a desarrollarse según la fórmula impresa. Cuando las formas sólidas se desarrollaron según lo que nosotros queríamos, notamos que la energía pensamiento no avanzaba de acuerdo con su realidad. La energía pensamiento estaba estancada, no avanzaba ni funcionaba, no tenía la velocidad esperada dentro de la masa encefálica. El pensamiento en la forma hombre estaba retrasado, no se desarrollaba de acuerdo con la evolución. Habíamos creado un hombre lento y casi robotizado. Por su falta de evolución y por la densidad de sus pensamientos, la masa encefálica había ocasionado un desfase entre la energía sutil, cerebro, y densa, masa encefálica. Hicimos lo imposible para mejorar la evolución de la forma hombre, pero nada dio resultado. La energía pensamiento no desarrollaba, no avanzaba, no tenía continuidad y era regida por la sensación y el instinto. Sus necesidades eran primarias y animalizadas. Mientras tanto, las energías pensamientos densificadas continuaban atrapados en la oscuridad sin saber a ciencia cierta qué les sucedía. Teníamos que llegar a ellos de alguna manera. Estudiamos la situación y entendimos que, para unir a la forma hombre y a los densificados, primero teníamos que lograr la comunicación, y para hacerlo debíamos evitar la disfunción entre la masa encefálica y el cerebro. Para ello, debíamos desarrollar primero el cerebro, infundiéndole combustión alciática grabada. Para poder efectuar la comunicación, llegamos al entendimiento de que la única manera de hacerlo era encarnándonos en los cristales de las energías pensamientos densos, para poder descender y colocarnos en la masa encefálica para ayudarla a evolucionar. Para ello, debíamos bajar el voltaje, ritmo y frecuencia de nuestras energías pensamientos, entrar en la esfera forma hombre. Solo de esa manera nos comunicaríamos con los densificados recuperados. El hombre forma también fue preparado para recibirnos. Se colocó en la parte central del cerebro un cristal que serviría para albergar nuestras energías pensamientos y a los densificados que iríamos recuperando. Ese cristal haría el trabajo de un catalizador, y la comunicación mental entre los voluntarios y densificados se realizaría con una determinada modulación y frecuencia. Así, la vibración de ambas partes no estaría tan densa como era de esperar. Muchos se ofrecieron como voluntarios. Si lográbamos tener éxito, podríamos recuperar a los densificados. Este descubrimiento técnico, este plan a realizar, fue la única forma que encontramos para recuperar a nuestros hermanos que se encontraban perdidos y densificados. Todo estaba listo en el laboratorio y nosotros también. La burbuja esfera de nuestro laboratorio se encontraba perfectamente adaptada a los acontecimientos, la forma hombre, que vivía ya en esas realidades, estaba ajena a esta experiencia. La transferencia de energía a pensamiento se realizaría por intermedio de la frecuencia vibratoria, o sea, de la electricidad. El experimento. Al bajar la vibración, la frecuencia y el ritmo de las energías pensamientos de los voluntarios, conseguimos que la electricidad bajara de amperes y al hacerlo, la energía pensamiento de los voluntarios se transformó en una energía lenta y densa, igual que la forma hombre. La